espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, este fin de semana, a los 47 años, de forma inesperada, falleció Mariano Latorre, por sobre todas las cosas, un pibe sensacional, un pibe bárbaro, un pibe de barrio, un pibe luchador que pudo mezclar la pasión que tenía por este deporte con una forma de vida, porque se la ganó, porque era un inquieto, porque trabajaba en dos colegios, profesor. Ya prácticamente había terminado el curso de entrenador, vinculado a todo lo que tenga que ver con el espectáculo circense, donde también había incursionado y donde, bueno, pudo darle forma a esa inquietud que tenía a través de un lugar que nadie había ocupado en el básquetbol argentino, que eran las mascotas, y las destrezas con trampolines, con colchonetas, con las pelotas en el aire, como cuando tenía el power team, un tipo testarudo, cabezón, que lo hacía querible, un tipo que tenía una sonrisa muy fácil, un amigo que bueno, conocimos jugando al básquet, ¿no? Tuvo 6 temporadas como jugador profesional. Jugó en Gimnasia de Pergamino, jugó en el Deportivo Roca, en Ferro, después jugó el Torneo Nacional de Ascenso. La verdad que son esas cosas que no tienen explicación y que son muy difíciles de asimilar, ¿no? Sobre todo cuando uno tenía un contacto directo y permanente, ¿no? Donde, bueno, la cercanía, el conocimiento, no solamente de Mariano, sino de su familia y compartiendo con todo el grupo de uno contra uno. Masazo, justo en la previa de lo que iba a ser nuestro primer 3x3 de este año, las clasificaciones que íbamos a hacer en el Morón. Bueno, toda la semana trabajando juntos y el sábado, en la madrugada del domingo, mejor dicho, la peor de todas las noticias, que era la desaparición física de Mariano. Son esas cosas que uno no entiende ni puede encontrar ningún tipo de explicación. Un amigo mío, un amigo nuestro, un amigo de la casa, Raúl López, siempre decía: basta de Mariano Latorre. Y la verdad que son esas frases que van a quedar y se van a hacer cada vez más grandes en el tiempo. Y ojalá que podamos, este momento de dolor, este momento de tristeza, este dolor que tenemos en el pecho y que no paramos de llorar y de buscar explicaciones, y aquellos que tenemos chicos, y que ya entienden, ¿no? Algunos más chicos, otros en adolescencia, que entienden que alguien tan cercano se puede ir, tan joven, 47 pirulos, y que te pida a un hijo que te quedes con él y que no te vayas, es cuando te cae la ficha de muchas cosas. Y en eso estamos, casi todos que hacemos este equipo de uno contra uno, y Mariano era gran parte de él, porque en la parte de los eventos, junto a Julián, Olmedo y el resto de la banda, habíamos conformado un buen equipo. La verdad que una pérdida tremenda, un golpe impresionante. Y vamos a recordarlo y honrarlo permanentemente. Y ahora queda aquellos que estaban más cerca de la familia de Mariano, honrar la amistad. Y la mejor forma de honrar la amistad es seguir siendo amigos de la familia de un amigo, que era la familia de, que es la familia de Mariano Latorre. Gato querido, donde estés, te despedimos con Alberto Cortés otra vez, porque así lo sentimos. Y después vamos con el programa. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se